¿Cuál es el aborto que estamos estudiando ahora? Es relevante el aborto punible. El aborto. ¿Cierto? Y esa que la ley penal castiga y que está tratado fundamentalmente en los artículos 342 y 345 del Código Penal. Ahora, dentro del aborto punible, tenemos que, a su vez, subdistinguir. Y esta es la clasificación sobre la cual comenzamos a trabajar la semana pasada. Dentro del aborto punible, el que se está castigando. Primero, el aborto voluntario. ¿Cuál es el aborto voluntario? Aquel que se practica con el consentimiento de la mujer. Con el consentimiento de la mujer. El aborto voluntario está el consentimiento de la mujer embarazada. Ahora, este aborto voluntario puede ser provocado por la propia mujer, es lo que se denomina o se conoce como el autoaborto. El autoaborto, aquel que la propia mujer se provoca. Y una variante, que está regulada en el 344 en su primero del código, y una variante que se denomina de este aborto provocado por la propia mujer, es decir, la propia mujer causa su aborto, se provoca su aborto, y es el denominado aborto honoris causa, está en el 344, inciso segundo, que básicamente es aquel aborto que la mujer se provoca para ocultar su deshonra. Pero también nos encontramos con un aborto voluntario provocado por un tercero, ¿ya? Y este es el que se denomina aborto consentido, practicado por un tercero con el consentimiento de la mujer. La característica de este aborto, de este tercero, es que no debe ser un facultativo. Vamos a ver qué se trata. ¿Por qué? Porque el facultativo está en otro tipo especial, que es el 345. Por lo tanto, es provocado por un tercero, no facultativo. 342, número 3 del Código Penal. Y luego tenemos los abortos no voluntarios. Aquí claramente la mujer no ha prestado su consentimiento para que le practique un aborto. Sin consentimiento. Y subdistinguir aquel aborto no voluntario causado con violencia, aquel cometido con violencia pero sin el propósito de causar el aborto, es decir, comete aborto el que ejerce violencia sobre la mujer y a consecuencia de eso se produce el aborto sin querer, digamos, causarlo, sin el propósito de causarlo. El sujeto que golpea a una mujer embarazada, sabiendo que está embarazada, pero sin querer le causa el aborto, sin buscarlo ese aborto. Y el aborto no voluntario causado sin violencia sobre la mujer. Y por último, tenemos el aborto abusivo del facultativo, que puede ser cualquiera de estos. Puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este. Pero lo característico aquí es que el sujeto activo es especial, que es el facultativo. Que en general podemos entender que es un médico, pero no necesariamente o no siempre o solamente un médico. Pueden ser también otros profesionales de la salud, como vamos a pasar. ¿Dónde quedamos en la clase pasada? Aquí. Empezamos a ver el aborto consentido. Analizamos los otros ya y hoy día terminamos de ver los abortos. El aborto voluntario provocado por un tercero. Todo está regulado en el artículo 342, que castiga el Código Penal, que castiga al que maliciosamente causare un aborto. ¿Qué significa maliciosamente? Con intención maliciosa. Desde el punto de vista subjetivo, ¿ah? ¿Eh? Con dolo, ¿qué tipo de dolo? Que La doctrina mayoritaria o la tendencia mayoritaria, acuérdense esto, esperar general. Cada vez que el código habla de maliciosamente o con malicia, etcétera, etcétera, quiere decir que ese tipo penal solo puede cometerse con dolo directo. No admite ni dolo eventual ni culpa. Desde el punto de vista subjetivo. Bueno, el 342 castiga al que maliciosamente causara un aborto con la pena recibida en su grado medio si la mujer consintiera. Aquí nos encontramos entonces frente a una mujer que consiente, presta su consentimiento para que un tercero le cause un aborto que no sea un facultativo. Hablábamos la clase pasada de la médica en el campo, la que le hace remedio a la mujer. Es un caso de un tercero no facultativo que causa un aborto voluntariamente. Esto ya lo digo. Puede saltar aquí. Algo pasó en la U. Sí. Parece, no sé si se accidentó alguien. Sí, andaban corriendo por aquí. Pero algo pasó porque veía mucha gente correr. Sí. Sí. Hay un asado o algo. Sí, allá en donde sí. Está. Sí, parece que ahí. Sí. De hecho, era la llena de ellos. Corrían, andaban los guardias. Aquí estaban, venían trabajando. De hecho, nos fue a preguntar uno de los guardias por ahí. Si estaba todo bien. Sí. Ya. Esto es lo que, bueno, aquí hay una explicación de lo que nosotros alcanzamos en la clase base. Bien, en cuanto a la autoría y la participación, esta figura del 342-93, el aborto consentido, es un caso de lo que en doctrina se denomina, en un caso de lo que en doctrina se denomina en caso de participación necesaria. ¿Se acuerdan cuando estudiaron autoría y participación, pluralidad de delitos, o sea, pluralidad de intervinientes? Cuando estudiaron los que intervenían en un delito y eran plurales, existe lo que es la participación necesaria y la participación eventual. La participación necesaria implica que existen ciertos tipos penales en que por exigencia de ellos, por exigencia del legislador, necesariamente deben ser perpetrados por dos más personas. Por exigencia del tipo, ciertos delitos no es posible que sean cometidos por una sola persona. El caso paradigmático, 292, la asociación ilícita. El delito de asociación ilícita es un delito, ¿cierto?, que consiste en que dos o más personas se asocian para cometer delito y que constituye un delito distinto de aquel al cual o para el cual se organiza. ¿Cierto? Si nos organizamos aquí para empezar a cometer robo, el solo hecho de organizarnos, para ese fin ya estamos realizando el tipo penal de asociación ilícita. Luego, comprenderán ustedes que la asociación ilícita supone necesariamente que existan dos personas, al menos, pues, ¿cómo asociación? ¿Alguien ha visto una asociación de uno? No, entonces se requiere ser necesariamente que existan dos personas, ¿ya? Entonces, ese es un delito de participación necesaria. Por exigencia típica se requiere que la concurrencia de dos o más personas, ¿ya? Otro delito de participación necesaria, ¿no es cierto?, es el incesto. El incesto también es un delito de esta relación sexual que se produce entre los parientes que señala la ley, ¿cierto? En ese caso, ¿cierto?, el incesto también requiere que ambas personas consientan en la relación sexual y ambos cometen incesto, tienen que ser los dos, ¿cierto?, parientes y deben consentir en la relación sexual. O sea, no puede haber incesto de uno. Entonces, solo dos personas tienen que realizar este delito por la naturaleza. Bueno, lo mismo pasa acá en el aborto consentido. Existe una participación necesaria entre quienes. Primero, la mujer que consiente en que un tercero no facultativo le cause un aborto, que va a ser sancionada por el 344, segunda hipótesis, y anteriores. Y el tercero que efectivamente le realiza el aborto. 342, número 3. Aquí van a ser sancionados los dos. La médica que en el campo, ¿no es cierto?, le hace remedio a la mujer embarazada, ¿no es cierto?, y le causa un aborto con el consentimiento de la mujer. Bueno, esa es la mujer que consiente en que se practica el aborto, va a ser sancionada por el 344, segunda hipótesis. En cambio, la médica, ¿cierto? Este tercero que efectivamente le ofrece el aborto, va a ser sancionado por el 342, número 3. Un poquito como para no confundirme en la participación necesaria. Entiendo que de dos sujetos, como lo identifica usted, en el aborto, a menos que se lo haga la propia persona, la médica. ¿Tiene algo que ver esto con el crimen organizado? Porque me fui a la figura del, por ejemplo, del tráfico, que es un crimen organizado, que no es lo mismo que el... el crimen organizado no, el crimen organizado no es una categoría típica, sino que es un fenómeno delictivo. Ah, es un fenómeno. Si ustedes ven el Código Penal o cualquier ley, no van a encontrar el delito de crimen organizado. Es un concepto fenomenológico. Pero que también... Es lo mismo que decir... Portonazo. Sí, portonazo. O la violencia juvenil. Porque portonazo igual no podemos reconducir a un tipo. Robo con intimidación. ¿Ya? Pero el concepto, ejemplo, no, la violencia juvenil. No hay un delito de violencia juvenil. ¿Te das cuenta? Es un concepto fenomenológico, del cual se desprenden ciertos delitos, como el bullying, ¿no es cierto?, las lesiones, los delitos violentos, etc. Lo mismo pasa con el crimen organizado, es una categoría fenomenológica del cual derivan ciertos delitos, ¿no es cierto? Entre otros, por ejemplo, la asociación ilícita, que es un delito claro. Claro, y ahí, por ejemplo, las condenas, profesor, cuando se habla, las condenas civiles, o la justificación que tiene la fiscalía en este caso de decir que se incurrió en crimen organizado, para cierto delito, por ejemplo, el tráfico. No, lo que pasa es que se puso otro fenómeno. Lo que pasa es que existen ciertos delitos que no son de participación necesaria, sino que son delitos que se pueden cometer por una persona, sí, como el tráfico de drogas. Sí. Basta una persona para traficar drogas, no se requiere una concurrencia personal. Basta una persona. Hay delitos entonces, pues, que pueden ser cometidos por una persona, pero que la ley agrava la pena cuando se produce una, se comete con una pluralidad de sujetos. Por ejemplo, el tipo. El tipo penal sigue siendo el mismo, pero existe un agravante especial por el hecho de ser grupo pandilla, ¿cierto? O dos más personas. Por ejemplo, el caso del robo, 449, ¿cierto? El robo puede ser cometido por una persona. Si es cometido por dos personas, cada una de ellas va a ser autor y va a ser sancionado como autor del delito de robo, individualmente considerado. ¿Ya? Pero además, como son dos más los malhechores, ¿cierto? O son dos más personas que cometen, además esa pena se va a agravar justamente por el hecho de que existe pluralidad de sujetos. Sí. Entonces, por eso es un agravante. Claro, un agravante. ¿Ya? No sé si quedó claro. Sí, todo. Ya, recordar participación necesaria. Estaría partiendo esa pregunta. Recordar participación necesaria. No, sí, pero me refiero a la participación necesaria. No quería confundirme ni mezclar porque me pasa eso, claro. Mezclo con otras cosas y. Claro, aquí la participación necesaria. Queda claro que la participación necesaria. Por exigencia del tipo penal se requieren dos o más personas. Claro. Y para cierto delito que se necesita, de acuerdo a la parte general. Exactamente. ¿Ya? ¿Cómo se castiga? Esta hipótesis, ya lo decía, la mujer que consiente del aborto va a ser sancionada por el 344. El tercero que no es facultativo, que causa el aborto, por el 342 número 3. Y si el tercero que causa un aborto es un facultativo, va a ser sancionado por el 345. Aquí entonces hay una concurrencia necesaria entre dos personas. Una de ellas es la mujer embarazada. ¿Qué pasa ahora si interviene un tercero que no causa el aborto? Que le suministra las pastillas de misotrol a la mujer para que aborte. Ese no está causando el aborto, le está vendiendo, le está suministrando las píldoras abortivas a la mujer para que aborte. En este caso, su participación se rige por las reglas generales de participación, de complicidad, de instigación, ¿no es cierto?, del Código Penal, artículo 15, 16 que ustedes estudian. Ahora, la pena, siempre hay que tener en consideración que la pena, sobre la cual se le va a calcular, aquí es que le va a corresponder, es la base del 341 número 3. ¿Según esa o del 344? No, porque el 344 aplica a la mujer, aquí estamos hablando del tercero. Por eso, esa es mi pregunta, porque si vendría siendo el derivativo del delito... Pero del tercero. Es un tercero que no causa el aborto. Se le aplica la regla del 342. No el 344, el 344 se le aplica a la mujer que causa su aborto. Y esto es con el consentimiento de la mujer. Claro. Problema. Ya que estamos hablando de terceros que no causan el aborto, ¿qué hacemos con el sujeto que pone a la venta por internet píldoras abortivas? Ofrezco por internet píldoras abortivas. Por Facebook, por Instagram. Yo creo vendo que sería píldora abortiva. Cómplice. Sería otro tipo de delito. Sí, si está sujeta a control de la ley 20.000, sería tráfico. Pero el misotrol. Yo solamente. O sea, la conducta no es suministrar, vendo ni vender. Es ofrecer. Vendo pastillas misotrol. Ese es mi conducta. Si no cae dentro de un tipo. Creo que no es delito. Claro. Eso tendría que ser una de las... Sí, en realidad aquí, por más que la Fiscalía haya intentado configurar alguna tentativa, algo de aborto acá, pero en realidad, mientras no existe una conducta concreta de venta, ahora, sí, igualmente, socialmente igual, es complejo porque... Si tú dices no es delito, perfecto. Pero causa otro delito. Yo me pongo a ofrecer píldora abortiva afuera de un colegio. No, pero no estoy haciendo nada. Estoy ofreciendo. No es delito. Sí, pero socialmente. Bueno. Las que son madres y de padres que después su hija les cuente, no, pero el colegio había un gallo vendiendo píldora abortiva. No, ¿no es cierto? ¿Cómo pondríamos el grito del cielo? Profesor, y aparte ahí podría ser perfectamente que nos llega todo un central análisis de que si efectivamente es ese medicamento o no. Porque yo puedo ver. Exactamente. Yo puedo decir que son píldoras abortivas las que estoy ofreciendo, pero resulta que estoy vendiendo aspirina o dipirona, claro. Y hay una estafa, podría ser una estafa. Sí, el día de hoy. Oye, si hay gente de Rusia. Porque te preguntan, ¿y usted para qué quería las pastillas? Salvo en este caso, como les decía, que el tercero se trate de un facultativo. Que en este caso al facultativo se le aplican las penas del 345. Que cubre todos los aspectos o todas las conductas de cooperación en el aborto. Bien, como nos encontramos dentro de la esfera del aborto consentido, la tipicidad entonces necesariamente requiere el consentimiento de la mujer embarazada. Se requiere el consentimiento de la mujer embarazada. Y que es lo mismo, ¿cierto?, una voluntad libre de la mujer para que se le cause el aborto. ¿Qué pasa si no existe consentimiento de la mujer embarazada? Nos vamos a otra figura, que son los abortos no voluntarios del 342 número 1 y número 2, es decir, el aborto con violencia o sin violencia no voluntaria. Ahora, este aborto no voluntario, para algunos autores, incluye también el caso de aquella mujer que causa su aborto, ella misma causa su aborto, pero ingiriendo ciertos medicamentos que ella cree que son inocuos, que son inofensivos, y que un tercero le suministra engañosamente. Sí, bueno, la pareja, ¿no es cierto?, que quiere que su pareja aborte, ¿no es cierto?, y en un descuido le dice, tiene dolor de cabeza, sí, ya mira, tómate esta migranol, estas son pastillas para el dolor de cabeza, y en el fondo una píldora vuelve. En ese caso, si está engañada por un tercero, ese consentimiento de alguna manera, esa voluntad está viciada. Y es lo mismo que no existe. Por lo tanto, también aquí se aplicaría esta figura. ¿No? Ojo con lo siguiente. Ojo con lo siguiente. Es un poquito fácil perderse. Existiendo consentimiento de la mujer, siempre nos vamos a encontrar en el 342 número 3, aun cuando el tercero ejerza violencia sobre ella. Si la mujer consiente en la violencia para que se le cause el aborto, no nos salimos del 342 número 3. Siempre vamos a estar dentro del 342 número 3. ¿Por qué? Porque las figuras previas requieren de que no exista consentimiento. En cambio, el 342 número 3 abarca todas las posibilidades de los no facultativos en relación al consentimiento de la mujer. Luego, si la menca, ¿no es cierto?, le dice, no, si la única manera aquí de matar, ¿no es cierto?, a la criatura, ¿no es cierto?, es que yo te golpee, ¿no es cierto?, el abdomen para que aborte. Y la mujer consiente en eso y eso le causa lesiones, etcétera, etcétera. De todas maneras, vamos a estar en el 342, número 3. No nos vamos a otra figura más grabada en relación a las lesiones. ¿Qué características tiene el consentimiento? ¿Qué requisitos debe tener el consentimiento para que lo encontremos dentro de esta hipótesis de aborto voluntario? Primero, aquí sabe, esto no es muy distinto de todo lo que ustedes han estudiado en derecho en general acerca del consentimiento. El consentimiento debe ser libre, claro. Es decir, otorgado con conocimiento del significado del embarazo y de su interrupción. Y además, debe ser libre y exento de vicios. Los vicios del consentimiento, ¿se acuerdan? El error, fuerza. Debe estar exento de vicios. Libre, con conocimiento y exento de vicios. Problema. ¿Desde qué edad la mujer puede prestar su consentimiento? Desde los 12. Civilmente. Aquí hay una discusión, ¿por qué? Porque la ley 21.030, que estableció el aborto por las tres causales, reconoce la capacidad desde los 14 años de prestar su consentimiento a la mujer. Antes de los 14 años, son los adultos los que otorgan ese consentimiento. ¿Ya? Ahora, el problema fue que en materia de responsabilidad penal adolescente, se desprende que el consentimiento en materia sexual es a partir de los 12 años, al menos en relaciones entre adolescentes. Por lo tanto, estos profesores son de la idea de que siendo ese el mínimo legal, aun cuando sea una legislación especial tratándose de adolescentes, primaría esta edad, 12 años. Puede ser que en nuestro país lo vamos a retomar cuando veamos los delitos sexuales, si es que alcanzamos a verlo. La edad para consentir en materia sexual en nuestro país es de 14 años para todos, hombres y mujeres. Antes no. Cuando yo estudié penal el siglo pasado, la edad para consentir en la mujer era de 12 años y de los hombres 14. Había una diferencia con la madurez. Mucho más adelantada que la mujer. ¿Actualmente es 12? ¿Ah? ¿12 actualmente? 14. Ahora es 14 con todo. Para todos. Para 14. Y además, este consentimiento debe ser expreso. O sea, debe ser formulado de manera expresa, en orden justamente a que se cause su aborto. ¿Ya? Ahora, el hecho que sea expreso no implica que este consentimiento siempre tenga que prestarse a través de palabras. También ciertos gestos, ciertas actitudes, ciertos hechos concluyentes permiten inferir de que se ha otorgado un consentimiento de manera expresa. En el caso de la mujer, que acude al hospital semi-inconsciente, afectada por fiebre derivada de una infección ovular, con sepsis grave, cuya indicación clínica es la respiración contenida de virus. De ahí pudiésemos desprender que existe un consentimiento expreso para que se practique el aborto. La doctrina en general rechaza la idea del consentimiento tácito, de un consentimiento que de alguna u otra manera no esté fundado en hechos concluyentes, ¿ya? Sino que sea como especulativo. ¿Qué es lo que dicen los profesores Politoff y Solía Bustos? Satisfacerse con el consentimiento tácito aparentemente favorece al extraño en las situaciones dudosas, pero que en lo que respecta a la mujer puede transformar la simple facilidad en una conducta delictiva. En el fondo, si aceptáramos el consentimiento tácito, el único que sería beneficiado sería el tercero, no la mujer. Así que, y eso estiman que estos profesores que podría ser un poco incongruente. Pero, ¿un consentimiento tácito sería, por ejemplo, que la mujer pudiera al tercero? No. La pareja que le dice al padre su criatura, ¿no es cierto? Oh, estoy tan cansada con este embarazo, me siento mal. En realidad, no sé. Ah, está diciendo que quiere un aborto, yo le causo un aborto. ¿Te das cuenta? No un hecho concluyente. Ah, pero es que ella me dijo. No, pero ¿qué le dijo? No, me dijo que estaba cansada con el embarazo, que se sentía mal, que esto. Entonces yo desprendí de eso que ella me estaba dando el consentimiento para yo causar un aborto. ¿Te das cuenta? Eso es lo que no se acepta. Bien, desde el punto de vista, ahora vámonos, salimos de la tipicidad objetiva y nos vamos a la tipicidad subjetiva. Para Matus y Ramírez, el aborto voluntario requiere dolo directo. Dolo directo. ¿Por qué? Varias razones. Primero, la exigencia del consentimiento de la mujer embarazada excluye de concebir, la posibilidad de concebir en ella el tercero que la practica el aborto con su consentimiento dolo eventual o mera influencia en el hijo. O sea, el hecho de que la mujer tenga que consentir de alguna u otra manera implica una conducta del tercero dirigida y querida para causar el aborto. ¿Ya? Y de la mujer, desde luego, también. O sea, si la exigencia de que la mujer consiente del aborto, quiere decir entonces que ese consentimiento tiene que estar dirigido justamente a terminar con el producto de la concepción, es decir, dolo directo, no admite dolo eventual, ni culpa, ni negligencia. Además, el 344 sanciona a la mujer que causare su aborto, es decir, da claramente a entender de que la conducta, desde el punto de vista de la voluntad, va dirigida justamente a ese fin. No es un resultado que se acepta en el caso que sea probable, como es el dolo eventual, en el caso hipotético que se produzca, ni menos ni menos. Y respecto del tercero, la expresión maliciosamente del 342, el que maliciosamente causa el aborto, es decir, dolo, la exigencia del dolo directo. Además que se produciría una discordancia. Si al tercero le exigimos dolo directo y a la mujer solamente le exigiéramos dolo eventual, ¿te dan cuenta? Yo doy mi consentimiento para el caso en que tú quieras causarme un aborto, yo acepto en mi voluntad que ello ocurra. ¿Se dan cuenta que hay como una incongruencia? ¿Eh? La voluntad, del punto de vista subjetivo, tiene que ser igual. Si no, no funciona esta figura. Por eso, entonces, requiere dolo directo en ambos. ¿Y el caso del dolo eventual en el tercero? No, porque el 342 lo dice expresamente, el que maliciosamente causa el aborto. Eso incluye el dolo eventual. ¿Y el profesor y la mujer al manifestar la voluntad, obviamente en el aspecto subjetivo? Ya con la voluntad, yo en mi mente yo digo de voluntad de aborto, sí, por eso. Entonces por eso no cae ninguna posibilidad. Exactamente. Luego, para los profesores Politov y Busto, respecto a la mujer hay que distinguir. En la primera hipótesis del 344, es decir, la mujer que causa su aborto, ahí se admite el dolo dental. Ejemplo, la mujer embarazada, ¿no es cierto?, que sabiendo que está embarazada, obviamente, se toma una pastilla para dormir o para bajar de peso, porque está muy gorda. O sea, un ejemplo sacado de la vida real. Esto pasó, ¿cierto? Una mujer que había subido unos kilitos de más en su embarazo, se encontraba gorda, entonces, ¿qué es lo que hace? Se toma, compra, digamos, o alguien le da o compra, ¿cierto?, una píldora para adelgazar. Pero el riesgo que tenía esa píldora era que podía causar un aborto. Pero no era un riesgo comprobado, no es una píldora abortiva. No era que si se la toma va a abortar necesariamente. Era solamente un riesgo. Se habían reportado casos de mujeres que, no todas, pero algunas mujeres que habían tomado esa pastilla y que había provocado la muerte del feto. ¿Ya? Luego, el resultado muerte del feto es un resultado no querido por la mujer, no querido, porque ¿qué es lo que quiere ella? Bajar de peso. No querido, pero se lo representa como posible y lo acepta. ¿Qué hizo la mujer? Se tomó la píldora para bajar de peso. ¿Qué pasó? Aborto. Ese es un caso del aborto causado por la mujer con dolo eventual. Que de acuerdo a estos profesores es perfectamente posible cuando se trate de la mujer que causa su aborto. ¿Puede ser, por ejemplo, un caso de una mujer que realice ejercicio? ¿Se podría dar? Claro, o sea, exactamente. Una mujer que, a ver, que haga ejercicios contraindicados o que supongan la posibilidad de un resultado abortivo. Porque si la mujer, ¿cierto?, es atlética, así como ustedes, ¿ah?, y hace ejercicio permanentemente, con control, ¿no es cierto?, y se preocupa, y va donde su fisioterapeuta, ¿no es cierto?, va donde la persona o el personal training, ¿no es cierto?, y le dice, o el doctor, y dice, no, mire, no te preocupes, este ejercicio es inocuo, no te va a pasar nada. Y la mujer lo realiza y ese ejercicio le puede causar aborto, claro, ahí no hay nada. ¿Ya? Pero si la mujer sabe que este es un ejercicio que tiene la posibilidad de que produzca el resultado aborto y ella se lo representa y no obstante ello hace el ejercicio, podría eventualmente ser un caso de aborto con dolo eventual. Ahora, en la segunda hipótesis del 342 número 3, perdón, del 344, es decir, la mujer que consiente en que otro le cause el aborto, en ese caso, como las razones que vimos en la lámina pasada, solamente admitiría dolo directo. Profesor, ¿y lo que se sigue, por ejemplo, de Politov y Busto? Estas son las interpretaciones que hace la doctrina, claro, pero estas son las que comúnmente son las que se claro, y se... exactamente, son las que están dando vuelta a los tribunales. Claro. Para el profesor Echeverri, para él, en toda la hipótesis 744, incluso en la segunda parte, se admite dolo eventual. Es una voz, es una postura, digamos, en realidad existe también, pero es minoritario. Así que, la típica pregunta de examen o de evaluación. La tipicidad subjetiva de las distintas figuras de aborto. ¿Cuáles admiten dolo eventual? ¿Cuáles admiten dolo directo? ¿Solo dolo directo? ¿Cuáles admiten culpa, imprudencia? Etcétera. Les estoy diciendo. Así le dice usted, profe. La tipicidad subjetiva en el aborto. Pero esas son como la doctrina. Cuando yo pregunte cuál es la tipicidad subjetiva del aborto, me tienen que decir, en todas las hipótesis de aborto que estamos estudiando, cuáles se admiten solo con dolo directo, cuáles admiten el dolo eventual y cuáles incluso pueden admitir la imprudencia o culpa. Pero eso pregunta examen. Profesor, ahí en la en el artículo 344 dice que el inspector avanzó examen. No, el 342. No, en este 42 está la palabra. En este 42 está el maliciosamente, en este 44 no está el maliciosamente, ese es el problema. Si tuviera el 344 el maliciosamente, olvídese, todo lo directo no. El problema es que el maliciosamente está en el 342, no está en el 344. Ahí está el problema. En otro curso que hago de penal, en Vespertino, en otra universidad, un alumno se quejó de que eran muchas teorías, que tanto autores, todo el cual. Y que, ¿por qué no pasaba una teoría por cada cosa, no dos o tres? El problema es que no. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdadera? Yo les puedo decir hoy día, 2022, cuáles son las tesis que hoy día predominan en la jurisprudencia. Pero en dos años más, tres años más, cuando ejerzan, ya no va a ser esa. Puede ser otra. Además que, en general, hay teoría y hay doctrinas, pero cuando los jueces tienen que juzgar un caso particular, pueden recurrir a la que más le calce para hacer justicia en el caso concreto. Y además se produce otro fenómeno. Pero, profesor, son teorías antiguas. Sí, lo que pasa es que la jurisprudencia es cíclica. De vez en cuando sale un fallo que recogió una teoría del año 1. Porque es la más apropiada para ese caso, para impartir justicia en ese. Entonces, por eso hay que manejar un pool de teoría. Además, cuando ustedes tengan sus clientes, obviamente tienen que elegir la teoría que más les favorezca al cliente. Nosotros siempre vamos a estar en las teorías de Polito, Echeverry y Garrido, ¿no? Y además que, claro, entonces, por eso hay que manejar. ¿Y todo eso por qué? Porque el código no nos ayuda en esto. El código de 1874, ¿qué nos va a ayudar? Todo lo directo, todo lo eventual. Bien. ¿Qué pasa con el error acerca de la existencia del consentimiento? ¿Ya? El tercero, y por extensión también el facultativo, que practica el aborto creyendo que la mujer ha prestado su consentimiento, y cuando en realidad no. Imagínense ese marido que le da seguridades al tercero o al facultativo de que su mujer, antes de caer en coma, había dado el consentimiento para que diga, pase nomás, déchelo nomás. Y ella antes que cayera en coma me dijo, por favor, aborto, aborto, aborto. Entonces el facultativo, el tercero, obra con el convencimiento de que la mujer prestó su consentimiento. ¿Ya? Pero, obviamente, ese consentimiento no existe. ¿A qué título vamos a sancionar a ese tercero? Para algunos, de acuerdo, para algunos, esto, recorriendo a esta regla del artículo primero, inciso tercero, en relación al consentimiento, han estimado que debiese ser sancionado como si el consentimiento existiera. Es decir, más favorablemente. Más favorablemente. O sea, la figura del aborto con consentimiento de la mujer es penalmente o penológicamente mucho más benigna, tiene menos pena que aquel aborto que se causa sin el consentimiento de la mujer. Para algunos autores, digamos, debiese de todas maneras operarse como si existiese el consentimiento respecto a ese tercero que incurre en un error. ¿Qué pasa ahora con el otro caso? En esta primera hipótesis, para que lo noten en su apunte, en esta primera hipótesis de error acerca del consentimiento, en esta primera hipótesis, estamos hablando de un aborto, obviamente consentido, pero punible. Punible. En esta segunda hipótesis estamos hablando de un aborto con sentido justificado. ¿Qué es lo que pasa? Nos encontramos dentro de las tres causales del 119 del Código Sanitario. El aborto urgenésico, ¿no es cierto?, cuando el feto tiene malformaciones, el aborto para salvar la vida de la mujer, que es el terapéutico, o el de la violación. ¿Qué pasa si el médico practica el aborto creyendo que existe consentimiento de la mujer? ¿O se encuentra en alguna de las situaciones que señala el 119 del Código Sanitario, pero que en realidad no existe? La mujer le dice al médico que fue objeto de una violación y por eso, ¿cierto?, está embarazada, resultó embarazada a raíz de esa violación y por lo tanto va, ¿no es cierto?, que el médico interrumpa el embarazo. Y el médico obra causando el aborto con el convencimiento o en la creencia errada de que efectivamente se encuentra en alguna de las hipótesis o de las tres causales que señala el 119, cuando en realidad ello no ocurrió. La mujer nunca fue violada. Nunca fue violada. En comillas, engañó al médico para efectos de causarse un aborto cuando en realidad no existía la causal que está invocada. ¿Qué pasa con el médico? Aquí el problema es el médico. ¿Cómo salvamos al médico? ¿Cómo salvamos al médico? En este caso, la doctrina en general entiende que sería un caso clásico de error de prohibición. Y específicamente, ¿no es cierto?, el error de prohibición, aquel que recae sobre los presupuestos fácticos de una causal de justificación. Por lo tanto, en este caso, el error de prohibición excluye, ¿pero excluye el error de prohibición? ¿Te vio el delito? ¿Qué es lo que excluye el error de prohibición? La punibilidad. ¿Qué elemento el delito excluye? ¿Que sea punible? No, eso es la pena, la consecuencia, no es punible. Pero, ¿qué elemento el delito excluye del error de prohibición? ¿Se le pueda reprochar la conducta? ¿Ah? ¿Que se le pueda reprochar la conducta? ¿Ya? No. ¿Qué es lo que excluye? La culpabilidad. La culpabilidad, exactamente. El error de prohibición es una causal de inexigibilidad. Por lo tanto, excluye la culpabilidad. El cuarto elemento. La persona. Pero ¿cómo la va a fluir si como médico? ¿Cómo va a poder practicar un error de prohibición si está en la norma? No, pues, a ver, vamos por parte. Dijo Jack el Destripador. Vamos por parte. ¿Por qué practica el aborto en médico? Porque cree que está en la. ¿Qué? Que cree que está en las tres causales. Ya, ¿y en la realidad? No es así, ya. Fue violada, supongamos, para darle los compromisos. Perfecto, entonces el médico actúa pensando que la conducta que él está realizando está justificada. Pero yo no es así. Pero la responsabilidad, si yo no puedo practicar un aborto porque viene una persona al hospital y me dice que ¿por qué no? Violada. No, porque hay todo un protocolo en el mundo. ¿Y dónde radica en este caso? Vamos al caso de la violación. ¿Dónde radica la fuente de todo ese protocolo? En la víctima. ¿En el relato de la mujer? Pero ¿y la ¿por qué? Tiene que haber un examen que indique que la mujer, la niña o fue violada. ¿Por qué? No. Es sexológico. ¿Por qué? ¿Cómo prueba la violación? Es el problema del procesal penal. ¿Pero eso ya vendría siendo después? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que el sexológico arrojar algo? En caso, siempre no es violación, profesor. No, pero son dos cosas distintas. Una, es que un sexológico no tenga señas, no quiere decir que no haya habido violación. Sí, porque imagínate sí. Primero, el caso contrario. Primero, ¿qué es lo que es la violación? Carnal sin consentimiento. El acceso carnal. ¿Qué es lo que es el acceso carnal? La penetración. La penetración. Por cualquiera de las vías. Anal, bucal o vaginal. Ya, penetración. Perfecto. El sexológico puede estar sin lesiones. Perfectamente, una mujer, para evitar ser golpeada o incluso ser muerta, permanece quieta, impávida, quieta frente a la violación. Inclusive puede ser adormecida. Puede ser adormecida. Drogada incluso. Exactamente, drogada con estas pastillas que le echan en los tragos, ¿cierto? Ya, ahí no tenéis lesiones. Puede no haber rastros biológicos. Si el tipo no eyacula, no hay rastro biológico. O preservativo. O usó un preservativo. Exactamente. Tercero, puede tratarse, no necesariamente, en el caso de una mujer virgen, no necesariamente puede haber defloración. Acuérdate que está el himen complaciente, el himen elástico, digamos. ¿Cierto? Que no necesariamente, produciéndose la, la penetración, pues no existe rompimiento del himen. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, nada de eso descarta la violación. Entonces, ¿por qué un médico podría no creerle a una paciente el relato de una paciente que le dice fui violada y estoy embarazada? Entonces, es distinto de las otras causales de la malformación del feto. Bueno, hay exámenes que lo, claramente lo dan. Eso ya es más avanzado. O más objetivo. El caso del, del riesgo para la madre también existe. Pero en el caso de la violación. Ahí es donde tengo mi duda. Porque... ¿Cuál fue el gran problema de la discusión parlamentaria y constitucional de esta causal de la violación? ¿Cuál fue el gran problema? ¿Por qué fue tan resistida? Porque todos los políticos estaban de acuerdo en el aborto eugenésico y en el aborto terapéutico. En eso no había discusión, no había doble postura. El mundo político de este país está de acuerdo en justificar el aborto cuando la mujer corría peligro, la de su vida, o cuando el feto venía con malformación. ¿Dónde se produjo la gran discusión de esta ley? En el aborto a propósito de la violación. Por dos razones. Una, porque para un sector de este país, la vida es vida de donde venga, y aunque sea fruto de una violación, es vida, y al final se está sancionando al único que es inocente en todo esto, que es el feto. En el fondo se le estaría dando muerte al que menos culpa tiene, que es el feto. Y por lo tanto, de alguna otra mujer, aunque la mujer recordara todos los días al violador, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, sobre todo si al interior de la familia, etcétera, etcétera, donde se produce la mayor cantidad de violaciones en este país, al interior de la familia, ¿no es cierto? Ya va a recordar al violador, bla, bla, bla, no importa, pero es vida, etcétera. Ese fue un argumento, si ustedes quieren, moral. Pero había otro gran argumento. Y esta causal, que uno puede compartir o no, aquí yo expongo datos, no hago juicios morales, cada una saca su conclusión. Cada una, incluyendo a todos nomás. El gran problema de esta causal, el segundo problema, era que algunos veían que aquí se abría la puerta al aborto libre. Porque en el fondo, cualquiera podría decir, basta que la mujer dijera, no, a mí me violaron hace 2 meses, ya no tengo rastro, no tengo huella, tengo fuerza, me violaron hace 2 meses, estoy embarazada. O hace 1 mes, y estoy embarazada, vengo a causarme el aborto. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, bajo esa hipótesis, ese médico que no es objetor de conciencia y que viene una mujer y le dice estoy embarazada, producto de violación, le firmo todos los papeles que quiera, pero en el fondo, ¿de dónde nace la causal? ¿Dónde está justificada la causal? ¿En el relato de la mujer? No, porque no exige, esta causal no exige una condena al violador. No, ni siquiera denuncia. No exige denuncia tampoco para el violador. El código central dice que tiene que tener, el hospital ya se comunica con la fiscalía, si hay una investigación, y el fiscal debe autorizar el enviar un oficio indicando que efectivamente existe una denuncia, ¿sí? Y si no se practica. Eso es como un tema administrativo. Pero es que eso sería imponer más requisitos que los que están. Claro, porque igual si está ahí como en la hora, en los plazos. Es que, y hay que claro, esperar, igual. Lo que pasa es que hay un cierto plazo para el aborto. 12 semanas. 12 semanas para 12 semanas y 14 semanas para niñas. Sí. Las niñas menores de 12 años hasta 14 semanas. Claro, ahí inclusive, profesora, hay que pedir como autorización al juez de familia. Okay. Para este, entonces, por ahí, ya digo, como. Pero puede la darse, pero puede darse que un médico. Sí. Crea que está causando el aborto en virtud de esta causal y en realidad se lo usa. Y que no tiene existe conocimiento del. Por eso, vamos a castigar al médico. ¿Por qué tendríamos que castigar al médico? Si él está haciendo su trabajo. Sí, pues por el. Pues digo, el error. El médico podría estar hablando bajo una causal de error de prohibición. Él cree erradamente que está amparado por una causal de justificación. Claro, sí, pero si ejercicio de todos los requisitos para claro. Y si no, no es. Recordar es error de prohibición. Lo voy a decir a quien le agrada. Recordar es error de prohibición. Chicos y chicas, chico y chicas, aprovechen, aprovechen la ayudantía con Francisco. ¿Ya? ¿Se vio una sentencia? Sí, pero para repasar estos conceptos de penal general. Error de prohibición, dolo eventual, dolo directo, imprudencia, todos estos conceptos que de alguna u otra manera han presentado ciertas dificultades. Yo no puedo volver atrás, si no nos vamos a trazar mucho, ¿ya? Pero aprovechen la ayudantía, y yo lo instruí expresamente a Francisco de que pudiese, digamos, colaborar en refrescarle estos conocimientos para que no haya tanta dificultad. Bien, el aborto honoris causa, 344, inciso segundo, ¿quién le puede leer? Sí. ¿Tu nombre? María José. María José. ¿Sí? Si le hicieren para ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de presidio menor en su lado medio. Ya. Esta figura, este inciso segundo del 344, implica una rebaja en la pena a la mujer que causa su aborto o consiente en que otro se lo cause, le da un tratamiento penal más benigno cuando la mujer embarazada actúa por ocultar la deshonra. Así habla el código penal, ¿ya? Para ocultar la deshonra. ¿Qué podría ser la deshonra? ¿Familiar? ¿Qué podría ser para una mujer? Y le pregunto a las mujeres presentes. No es discriminación, sino que... ¿No te respondo? ¿Qué le pregunto a mujeres presentes? ¿Qué podría ser un embarazo deshonroso? Cuando no está casada, soltera, no está casada, no sé. Ya no, pero que lo tome de ese punto de vista, po. Que lo tome de ese punto de vista, que la familia sea muy conservadora, qué sé yo. Sí, como no, por no poder cumplir las expectativas de los demás, o perder alguna oportunidad. Bien, yo les cuento que cuando el Código Penal introdujo, o sea, cuando se redactó el Código Penal y durante el siglo XX, la tesis tradicional era esto, el menosprecio social que generan las relaciones extramatrimoniales con una mujer. Justamente era el embarazo fuera del matrimonio. O el embarazo adolescente hace años atrás. Claro, el embarazo adolescente. Bueno, extramatrimonial, ¿cierto? El embarazo extramatrimonial, la mujer soltera, la madre soltera, ese era el tema. La madre soltera. Ese era el tema, el estigma social que tenía, ¿no es cierto?, el hecho de la maternidad en soltería. ¿Ya? También. ¿Será que lo querían los abuelos? Sí. También la doctrina lo extendió para el caso de la mujer, del amante, por decirlo. La amante que tenía un hijo con su amante que era casado, ¿no es cierto? Y de alguna otra manera también revelaba a través de este embarazo una relación adúltera, digamos, ¿cierto? O la mujer casada que tenía relaciones extramatrimoniales, ¿no es cierto?, y quedaba embarazada de su amante, digamos, de alguna otra manera eso. También se llevó, la doctrina llevó a entender que caía dentro de esta hipótesis aquella mujer que ejercía o ejerce el comercio sexual y a raíz de su embarazo quedaba de manifiesto que era una mujer que se dedicaba a la prostitución o al comercio sexual. ¿Bien? Todo asociado, ¿no es cierto?, a un reproche social en relación a ese embarazo. ¿Bien? Ahora, hoy día, siglo XXI, modernamente se ha entendido que no se trata de un juicio acerca de la mujer que abortó por ocultarla eso, sino que más bien se trata de que el hecho de dar a luz podría ponerla en una situación de no ser considerada una igual dentro de la comunidad. Es decir, de que en la escala social, ¿no es cierto?, la mujer pudiese perder cierto grado de igualdad por el hecho de tener ese embarazo. Es decir, de alguna otra manera la doctrina lo amplía y no lo encierra únicamente un reproche social en relación a la actividad que realiza la mujer o al pie. O sea, hoy día, hablemos del siglo XXI, ¿cierto? Hablemos del siglo XXI. Yo digamos, la madre soltera, hoy día ser madre soltera, no sé, no soy madre, digamos, pero trato de hoy día es un gran problema. O sea, ser madre soltera. O sea, hay problemas, sino, claro, dejemos el punto económico, que una mujer que tiene que afrontar sola la maternidad. No, pero el punto de vista social. Socialmente todavía hay gente que. Pero es menos. Te levanta la ceja. Cuando... Pero es menos. Pero es menos. ¿No es cierto? Es menos, pero bueno. Existe, desde luego, existe. Pero hoy día, ¿cierto? De alguna manera, ¿cierto? Es menos. De hecho, hay mujeres. Menos mal, porque ya. Sí, por supuesto. De hecho, mujeres que ni siquiera son madres a través de una relación sexual, probablemente tal. Digamos, hay mujeres que buscan un donante, ¿cierto? Fecundan un óvulo y son madres, digamos, de alguna otra manera. O simplemente. Por opción. O simplemente cogen criar a su hijo. Exactamente, por opción. Por opción, exactamente. Por opción, ¿no? Yo tengo un amigo. ¿Qué es más? ¿Ah? No, no, que no, no, no, no, no, un amigo mío, que hace como 10 años atrás, su mejor amiga quería ser madre y le dijo, quiero que tú seas el padre, pero nosotros somos amigos, o sea, no, no olvídate la relación de pareja, nada. ¿Ah? Bueno, sí, bueno, no, él aporta, digamos, voluntariamente. ¿Ah? Pero él... Pero la amiga le dijo, no, te elijo a ti como padre de mi hijo. Pero no somos pareja, no, olvídate, no es pareja, yo no quiero eso. Solamente yo quiero que tú seas el padre. Entonces, hoy día la realidad es afortunada. Entonces, ahora, este es un concepto que claramente es un concepto evolutivo. Lo que entendemos por deshonra hoy día, en el siglo XXI, no es lo mismo que yo estudié en el siglo XX. Cuando estudié este delito del siglo XX, era otro el concepto de honra o deshonra. ¿No es cierto? Y en 20 años más, va a haber otro concepto de honra, o quizás ya no exista. Ahora, pero es una, pero ojo, pero esta es una norma que beneficia a la mujer. Ojo, le da menos pena cuando aborta o consiente en que otro le causa el aborto. Para ocultar su deshonra, tiene, es como una circunstancia atenuante, si ustedes quieren. ¿Ya? Pero hasta digamos, en este tiempo ya. Bueno, yo lo veo solamente que pudiese afectar, hasta por ahí, digamos, también, el tema de un embarazo adolescente, de una niña muy pequeña, que no haya sido producto de una violación, sino que haya sido producto de un pololeo consentido por los padres. Pero los jueces, en esta altura de la vida, se. Pero piensa, pero de piensa, ellos como que se comen eso de la. De pero la que hay que estar, claro, pero hay que irse a caso concreto. Piensa tú en una comunidad religiosa muy fundamentalista. Unos católicos muy fundamentalistas, una comunidad católica muy fundamentalista, donde la niña se embaraza. No es que quede embarazada, se embaraza. Cuidado. Hoy día, en el siglo XXI, ninguna mujer queda embarazada, se embaraza. En una comunidad evangélica, ¿no es cierto? Estos judíos Amish, ¿no es cierto? Que son, ellos son como tradicionales, ¿no es cierto? En el Islam, ¿no es cierto? Comunidades, ¿sí? Las cuales claramente en ese caso concreto pudiese ser, ¿no es cierto? Claro, aplicado, son súper específicos. Pero bueno, ¿no es una circunstancia entonces que produce la atenuación de la pena? Y se trata de una disposición moral en los términos del artículo 64. Por lo tanto, como es una circunstancia que constituye una disposición moral, no se comunica a los terceros. Es decir, favorece a la mujer que consiente a otro que le cause su aborto para ocultar su deshonra, pero esa atenuación de pena no favorece al tercero. El tercero sigue siendo castigado por el 342.3, por esa pena. Solamente la mujer se ve beneficiada con la rebaja de la pena, porque es una circunstancia personal, es que de acuerdo al 64 ustedes lo estudiaron, no se mueve. Sí, claro, porque el honor es para la mujer, no para el castigo. Bien, ¿algunos problemas concursales? ¿Alguna pregunta en este momento? ¿Comentarios para Leo? ¿Alguna experiencia? ¿El tercero, perdón, se castiga con el 342? Claro, el número 3. Ya. ¿No? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ah? ¿Qué pasa? Todo lo que tengo. ¿Ah? No, no, todo cerrado. Tengo una mala noticia. Está todo cerrado. Y antes que cerraran se había acabado. Se había acabado todo. Hoy día parece que pasaron las hormigas a las maragustas. Sí, ayer dijeron empanadas gratis y se vaciaron. Bien, algunos problemas concursales. Esto siempre nos traen, como su nombre indica, problemas. Siempre nos traen ciertas situaciones. Problemas concursales. Primer problema. El hecho empieza como aborto, es decir, se empiezan a realizar maniobras abortivas en el feto, pero la muerte del feto se produce una vez que tiene vida independiente y antes de las 48 horas. Es decir, empieza como aborto y termina como infanticidio. Es decir, la criatura sobre la cual se ejerció las maniobras abortivas nació viva. Y después, ¿no es cierto?, de producirse las maniobras abortivas, se produce, se termina de darle muerte a la criatura. Maniobras abortivas para que la criatura muera, no muere, nace viva y después, ¡pum!, se le causa la muerte por la madre. Pues, no tanto si muere a causa abortiva, porque podríamos erradicarlo, sino que muere en otra consecuencia. ¿Cómo podemos? Es el concurso, pues, 75. ¿Cómo podríamos sancionar? ¿Ya? Obviamente, la actuación posterior de la mujer o del tercero no puede subsumirse a un aborto frustrado, sino que va a ser infanticidio o homicidio en su caso. Pero ¿qué pasa con las maniobras abortivas previas? ¿A qué título las sancionamos? ¿La sancionamos a título de aborto frustrado con homicidio o con infanticidio? Yo ¿Un hecho constitutivo de dos delitos? ¿Cómo las vamos a sancionar? Yo creo que se sanciona la, el delito más gravoso. Exactamente. El delito más gravoso consume todo al aborto, a las maniobras abortivas que han comprendidas dentro del mayor de valor que implica las conductas homicidas o infanticidas. Eso es lo que en general entendió la El hecho empieza como suicidio y termina como aborto. La mujer embarazada intenta suicidarse, ya intenta contra su propia vida, pero no logra su cometido, pero sí causa la muerte del feto. La mujer obra con dolo de suicidio, de quitarse la vida. Yo creo que aquí habría que hacer una distinción que vendría siendo si la mujer sabía de su embarazo o no, al momento de practicarse el suicidio. Sí, no, sí sabía. ¿Sabía? Sí, pues sabía, por eso dice que son. La mujer embarazada. Consecuencias necesarias. Se quiere suicidar. Bueno, en este caso, hay dos posturas. Primera postura. La mujer podría obrar por un dolo de, se denomina las consecuencias seguras necesarias. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que el dolo de las consecuencias seguras necesarias es respecto a un hecho, primero, que es el suicidio, que no es típico. El intento de suicidio no está penado en la legislación, es un caso típico, atípico. Lo que está penado en nuestra legislación es el auxilio del suicidio. 393. Y siempre que se produzca la muerte del suicida, si no se produce la muerte del suicida, esa conducta es impune. ¿Ya? Bueno, aquí se produce una situación bastante curiosa, que es uno de los raros casos de lo que se denomina la consunción inversa. ¿Qué es la consunción? Tú algo lo esposaste. La consunción implica. La consunción implica que. La consunción, ¿qué es lo que implica? No sé si. Ya, el resultado más grave absorbe a... Claro. ¿Qué es lo que implica la construcción? La construcción implica, en términos generales, que las formas más graves de conducta, las formas más graves de conducta consumen a las formas menos graves. Esa es la construcción. Por ejemplo, si yo le doy muerte a un sujeto de una puñalada en el corazón, lo mato, pero la puñalada en el corazón por sí sola también es una lesión que le causa. ¿Se dan cuenta? Ya no es por lesión, sino por homicidio. Si no existiera el principio de consunción, yo tendría que ser castigado como autor de homicidio y de lesiones graves. Más lesiones. ¿Se dan cuenta? Claro, en un concurso ideal. Pero en virtud del principio de consunción, las lesiones causadas a la víctima quedan consumidas o de alguna otra manera contenidas en el mayor disvalor que implica la conducta homicida. Lo mismo tratándose de delito del crimen. Si yo a mi enemigo le apunto con una pistola cargada, jalo el gatillo, sale el disparo, le penetra la bala en el corazón y lo mata, yo he estado desarrollando ese delito en grado de tentativa porque di principio a la ejecución del delito, frustración porque completé la conducta y luego de consumación. Entonces, serían por los tres. Yo con esa mi conducta he realizado un delito de homicidio tentado, frustrado, un delito frustrado y un delito consumado. Luego entonces, si no existiera el principio de consumación, yo sería castigado como autor de delito consumado de homicidio, sí, más la pena del delito frustrado de homicidio, más la pena del delito tentado. Y eso no es lógico. ¿Cómo solucionamos este problema? A través del principio de consunción. Es decir, las formas imperfectas no quedan absorbidas por la forma más grave, que es la consumación. ¿Ya? Bien, pero ese es el problema, ese es el principio de consunción. ¿Qué pasa con la consunción inversa? La consunción inversa implica, ¿no es cierto?, en que una conducta lícita de mayor significación consume aquellas conductas ilícitas de menor significación. El ejemplo paradigmático de esto, fuera del campo de los delitos del aborto, de las personas, el caso de, para algunos, el caso de el cultivo de la marihuana para consumo personal. Respuesta. En nuestro país, en materia de drogas, es impune, es decir, no está penado, es lícito el consumo de drogas. El consumo de drogas en nuestro país no está sancionado. Está sancionado el tráfico, la adquisición, la venta, pero el consumo de droga no está sancionado. Es lícito. El consumo de droga es prohibido. Marihuana, pasta base, cocaína, ¿verdad? El consumo de droga, siempre que ese consumo sea privado, es decir, no sea concertado con otro, y además que sea en un lugar privado. Gráficamente, si yo me fumo un pito de marihuana o un mono de pasta base o un papelillo de cocaína en mi casa solo, esa conducta no es punible, no es sancionable. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? El problema que para yo poder realizar esta conducta lícita, ¿qué tengo que hacer? Proveerme de droga. ¿Y cuáles son las alternativas que tengo para proveerme de droga? O planto, o compro. ¿Sí? Problema. Ambas conductas son punibles. Hay que comprar en una farmacia. Ambas conductas son punibles. Entonces, quedamos en el problema, gran problema, de que la ley a mí me dice, usted puede consumir droga lícitamente, en la medida que sea en un lugar privado y solo. Pero todas las conductas anteriores que a mí me permiten ejercer mi derecho a consumir droga solo y en un lugar privado, están penadas. Entonces, ¿cómo solucionamos, o algunos, para algunos, la solución de este problema? La consumción inversa. Es decir, si a usted tiene una conducta lícita de mayor significación, que es el consumo de droga, esa conducta lícita de mayor significación va a consumir, bajo el manto de la licitud, aquellas otras conductas ilícitas de menor significación que lo llevan a aquello. ¿Entienden? Entonces, volviendo a lo que es... ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguros? Entonces, volviendo a nuestro aborto. Si el suicidio, que es un acto de mayor significación, es lícito, desde el punto de vista de que no está sancionado penalmente, el aborto, que tiene una menor significación relativa en relación a la vida dependiente, va a quedar de alguna otra manera subsumido dentro de ese ámbito de la licitud. Y la mujer no va a ser sancionada por el aborto que causó. Esa es la solución que algunos mayoritarios que han visto para este caso. Ya, pero ahí es cuando el suicidio no se consumó. O sea, ¿no se suicidó la persona? No, si lo tenemos problemas. Se extinguió la consecuencia penal de la mujer, es que por muerte. Me confundí. Claro. Sí, porque si muere, obviamente se muere la guagua. No, pues si hay una responsabilidad penal. Si se extinguió la responsabilidad penal por muerte. Estaba pensando. 93 letras. Tengo sueño, pero... No es la mayoritaria. Es una explicación de esto. Es una explicación. Yo le encuentro sentido al tema de la consumción inversa, porque en el fondo una mujer que quiere suicidarse y no lo logra, si esa conducta se impune respecto de una vida independiente como ella, no veo por qué tendría que además sancionarse cuando se trata de un hecho que está unido o es la consecuencia, un hecho de menor significación relativa, insisto, no es que la vida del feto valga menos. No, relativamente vale menos, ¿no es cierto? Relativamente, si no, bien la diferencia de penalidad que hay entre el homicidio y el aborto. Claro. Y porque en uno afecta a una persona, en el otro, a alguien que todavía no es persona. ¿Qué pasa ahora con los terceros que auxilian a la mujer a suicidarse? A ver, 93. ¿Quién puede leer 393? María José. Artículo 393. El que con conocimiento de causa presta de auxilio a otro para que se suicide, sufrirá la pena de presidio menor entre grados medio a máximo, si se efectúa la muerte. Claro, solamente va a ser sancionado en la medida que la muerte se produce. ¿Ya? Ahora, para algunos no podría este sujeto... Vale, el tercero que ayuda a la mujer para que se suicide y la mujer muere. Pero está embarazada, sabiendo el tercero que la mujer está embarazada. Y obviamente ese acto suicida al cual él cooperó provoca la muerte del feto. ¿Ya? ¿A qué título vamos a sancionar a este sujeto? Como autor del delito del 393, es decir, el auxilio al suicidio, más aborto, o el resultado aborto está contenido en el mayor disvalor, que es el auxilio al suicidio, y por lo tanto vamos a sancionarlo únicamente como autor de auxilio al suicidio. Sería como una excepción al 74. Claro, porque sería un 75, sería un concurso ideal. Claro, aquí la jurisprudencia o la doctrina entiende que si la mujer muere, no ven razón por la cual deba ser castigada por dos delitos mismos. Por las razones de la forma como está estructurada el tipo penal del 393. Que es excepcionalmente venado cuando la muerte se produce. Entonces, si esa característica, entonces, para algunos de ustedes llega a pensar de que en este caso va a ser sancionado todo, toda la conducta, incluso más que la conducta, el resultado muerte de la suicida, más el resultado aborto, que harían comprendido dentro de un solo delito, que es el auxilio al suicidio del 390. En caso que la muerte de la mujer embarazada no llegue a producirse, en este caso, no va a ser sancionado por el 393, porque no se dio la condición objetiva de punibilidad, que es la muerte de la mujer, pero sí podría ser sancionado a título, ¿no es cierto?, del 342, letra 342, número 3. En el caso que la mujer, cuando vaya a pero en el caso que ya auxilia al suicidio. Con consentimiento. Auxilia al suicidio una mujer embarazada, pero la mujer no muere y la guagua sí. Por eso, si se muere la guagua, ese es el caso. Claro, sí. Exactamente. Ese sería el caso. ¿Te das cuenta los problemas? Tiene hambre. El hecho comienza como aborto y termina como lesiones graves o muerte. ¿Ya? El típico caso, el aborto clandestino en condiciones sanitarias insuficientes. No es estigmatizar, por supuesto, es un ejemplo, digamos. Un aborto que se produce en una zona rural, por una médica, una mujer no, una persona no cualificada, que se produce, digamos, con elementos que no se esterilizan, en un ambiente, digamos, de poco aseo, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué es lo que produce? La maniobra abortiva produce, en definitiva, una sepsis en la mujer, una infección, y eso lleva a la muerte. ¿Qué pasa con el tercero que auxiliaba a la mujer, que estaba, ¿cierto?, ayudando a la mujer, le estaba causando un aborto a la mujer con su consentimiento, pero que las maniobras abortivas al final derivan en la muerte de la mujer o en la sexualidad? ¿Cómo vamos a castigar a ese sujeto? Yo creo que homicidio. A ver, en general se dice que toda muerte derivada de un aborto y las lesiones que excedan lo mínimo necesario para su causación han de estimarse en concurso ideal con la figura de aborto consentido. Entonces aquí sería un concurso ideal 75, un hecho constitutivo de más delito entre un homicidio simple consumado más la figura del aborto consentido, también consumado. 342. Ahora, aquí hay una referencia a la historia femenina del establecimiento. La comisión redactora del Código Penal en 1873 dejó expresamente establecido que esta era la solución práctica. Homicidio más aborto, respecto de ese tercero. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, si en el mismo caso que mencionamos anteriormente, si esta persona que va a generar o va a realizar el aborto, el tercero que va a realizar el aborto, se le pagase o se le promete pagar, ¿caería dentro del homicidio calificado? No. Porque no es homicidio. Porque no hay delito contra la vida. Ay. Es figura especial porque es delito contra la vida dependiente. que es el aborto. No, pero me refiero a que si muriera la mujer. No, porque en el fondo el sujeto no obra con dolo de matar. Él obra con dolo de... Y dijimos que el homicidio calificado requiere dolo directo. Y aquí el sujeto está obrando con dolo de aborto. No, yo creo que no. No, no, o sea, no es homicidio directo. Ahí usted decía que era concurso ideal, ¿cierto? 75. O sea, sí, el homicidio. Pero abajo donde dice se expresó la comisión redactora, ahí usted señaló algo, no alcancé a escuchar. No, porque esta es la solución que propuso la comisión redactora. Se sancionaba homicidio más aún. La comisión redactora del Código Penal. Concurso ideal. Ah, ya. Eso resolvió. Exacto. Bien, vámonos ahora al aborto no voluntario. El aborto no voluntario, que es aquel que se practica sin el consentimiento de la mujer. Sea que ese consentimiento no existe, o sea que ese consentimiento está viciado. Caso de la mujer, incluye, ¿no es cierto?, el caso de la mujer, ¿no es cierto?, que ingiere las píldoras pensando que son inocuas, ¿cierto?, y engañadamente, digamos, las toma para efecto de cualquier otro efecto menos abortivo y se causa eso. Cuando falta el consentimiento de la mujer, en este caso no son aplicables las reglas del aborto terapéutico, ni tampoco las reglas del aborto honoris causa. El aborto honoris causa solamente es respecto del aborto voluntario de la mujer. Tampoco aquí se aplican las especiales reglas relativas a los partícipes, salvo el caso del facultativo, que lo vamos a ver en unos minutos más. ¿Ya? Salvo la exclusión de la mujer como sujeto activo de este delito, que no puede serlo, es aplicable aquí todo lo que vimos anteriormente respecto del aborto voluntario, con las modificaciones que pasaremos a continuación. Primera hipótesis: el aborto no voluntario causado con violencia, tipificado en el 342, número 1. Castiga al que maliciosamente causara un aborto si ejerce violencia en la persona de la mujer embarazada. Cuídense siempre sin consentimiento. Cuando se ejerce violencia sobre la persona de la mujer embarazada. Pregunta: ¿qué clase de violencia es la que debe ejercerse sobre la mujer? ¿A qué tipo de violencia se refiere el 342 número 1? Si se ejerce violencia física sobre la mujer embarazada. Física. No hay duda de que se trata de violencia física. O sea, no hay duda que la palabra violencia del 342 número 1 se refiere a la violencia física. Eso, de eso no hay duda. Violencia física que se ejerce sobre el cuerpo de la mujer. La duda es si aquí también incluimos la fuerza moral, la coacción. La coacción. Las amenazas. Tanto para inducir a la mujer para que realice el aborto, amenazar conducta para que ella misma realice maniobras destinadas a causarse el aborto o vencer su resistencia a que otro se lo cause. Entra la mujer que se le amenaza con una pistola para que se deje causar el aborto o para obligarla a que ella misma se lo cause. ¿Ah? A lo Pablo Escobar. A lo Pablo Escobar, exactamente. ¿Ya? El problema de si esa violencia física, perdón, la violencia moral o la coacción, la intimidación está incluida también dentro de la palabra violencia del 342 número 1. Bueno, la doctrina dominante en nuestro país es que, como la ley no distingue, habla de violencia, debería estar incluida. Se entiende y considera también la violencia moral o la intimidación. No solamente la violencia física, sino que también la violencia moral, la intimidación. Siempre que la intimidación se trate de una intimidación seria, verosímil y grave, ¿cierto? Los términos que la ley plantea para el delito de amenaza. Si una amenaza con una pistola de agua, claramente, ¿cierto? Si la mujer sabe que una pistola de agua, pero en el caso, por ejemplo, de típicas parejas donde existe una fuerza dominante por parte del hombre, si él le dijera a su corola, por ejemplo, o tú abortas o te dejo, ¿caería dentro de esta categoría de violencia? Pudiese caer dentro de la fuerza, claro. Sí, exactamente. Pudiese caer. Profe, y otro tipo de violencia, no sé, por ejemplo, en un caso rebuscado, violencia económica. Por ejemplo, el tipo no provee. ¿Pudiese ser moral? ¿Sí? Sí. No provee, no se pude las cosas necesarias para que ella cuide el embarazo, que es delicado y. Ah, ¿pudiese ser exactamente? Exactamente. Claro, puede ser, ¿por qué no? ¿Qué pasa ahora con las lesiones? Con los concursos. Y volvemos al problema de los concursos. Aborto no voluntario. Aquí ya no se trata de la mujer que consintió en el aborto. Aquí estamos en el aborto. Las lesiones o muertes que se causan a la mujer embarazada. La mujer que no consiente del aborto y se le aplican violencias para que aborte, ¿no es cierto? Además de esas violencias, esa violencia no solamente con causar el aborto, causan lesiones graves en la mujer o cualquier tipo de lesión o incluso la muerte. ¿Cómo vamos a sancionar a ese sujeto? A esa persona. Aquí la doctrina dice, mire, en general la doctrina mayoritaria. Cuando se trata de lesiones leves, tanto dolosas o culposas, las lesiones leves, 494-5, que son la forma más leve, valga la redundancia, de lesiones, la forma más menos grave de lesiones. Estamos hablando en el campo práctico, estamos hablando de un hematoma, estamos hablando, ¿no es cierto?, de una contusión, estamos hablando, ¿no es cierto?, de una erosión, de eso estamos hablando, lesiones leves, ¿ya? No fracturas, nada, son lesiones graves, ¿ya? Estamos hablando de eso, un hematoma, una contusión, una herida erosiva, etc., un rasguño. Esas son lesiones leves, ¿ya? Esas lesiones leves sean causadas de manera dolosa, culposa sobre la mujer, quedan absolvidas por la violencia del aborto. Por lo tanto, solamente va a ser sancionado el sujeto a título de autor de aborto violento, ¿ya? Las lesiones leves las consumen la violencia ejercida sobre la mujer. Pero si esas violencias, además del aborto, causan la muerte de la mujer, una mutilación, una lesión grave o incluso una lesión menos grave, en ese caso la doctrina general entiende que deben ser sancionadas autónomamente de acuerdo a la regla del artículo 75. Un solo hecho constituye dos delitos: aborto violento no consentido y además muerte de la mujer, homicidio, lesiones o mutilaciones, etc. Dos hechos. Un hecho constituido dos o más delitos. Artículo 76. ¿Qué pasa si la violencia, en el primer caso que acabamos de ver, la violencia está dirigida a causar el aborto? Cuidado, en el primer caso que acabamos de echar, la violencia está dirigida a causar el aborto, pero producto de esa violencia además se causa la muerte o las lesiones de la mujer. Aquí está la situación inversa. La violencia se dirige a lesionar o matar a la mujer y se causa con o sin querer el aborto de la criatura que la mujer lleva en su vientre. En ese caso, como el tipo de aborto y el tipo de lesiones o muerte protegen bienes públicos distintos, deben ser considerados hechos distintos, o más bien delitos distintos, y va a ser sancionado como autor de homicidio y de aborto, de acuerdo al artículo 75. La primera, en el primer caso, la violencia dirigida a causar el aborto y se causa la muerte de la mujer. La segunda, la violencia dirigida a causar la muerte de la mujer, y a consecuencia de eso se produce el aborto. Respecto a la muerte del feto, siendo notorio el estado de embarazo, contando el autor de la violencia, se comete un delito diferente. Tanto las violencias que se traten, ¿no es cierto?, como el 341 número. Se comete en el delito. Bien. Segunda hipótesis de aborto no voluntario. Cometido con violencia, pero sin el propósito de causarlo, es decir, se ejercen violencias a sabiendas sobre una mujer embarazada, pero, sin el propósito de causarlo, se causa el aborto de la mujer. Es una hipótesis intermedia de las que vimos hace un momento. La violencia va dirigida hacia el cuerpo de la mujer embarazada, sabiendo que está embarazada. Pero el aborto que se causa no lo ha sido con el propósito de causarlo. Esto es una norma súper compleja. ¿Qué es lo que el legislador regula acá? ¿Qué es lo que está sancionando el legislador? Miren lo que dice. Será castigado con la pena que indica el que con violencia ocasione un aborto, aun cuando no haya tenido el propósito de causarlo, con tal que el estado de embarazo de la mujer sea notorio y le concreto. Con tal, aun cuando no haya tenido el propósito de causarlo. ¿Qué es lo que se jurídicamente hablando? Primero, desde el punto de vista objetivo, no tiene ninguna diferencia con el 342 nuevo. En ambos casos, objetivamente, se causa un aborto con violencia. María José, ¿puedes leer el 342 número 1 y después esta figura del 342? Con la pena de presidio mayor, en su grado mínimo, se ejerciera violencia en la persona de la mujer embarazada. Ya, y ahora el 342. Será castigado con presidio menor en su grado mínimo o medio. El que con violencia ocasionaría un aborto. Ya, hasta ahí no, porque el otro es la parte subjetiva. El que con violencia produciría un aborto. ¿Se dan cuenta? Desde el punto de vista objetivo, sin entrar en la psiquis del sujeto, la figura del 343 es exactamente igual a la del 342, número 1. Luego entonces, forzoso es concluir que la diferencia entre ambos tipos penales está en el plano subjetivo. ¿Cuál es el, en términos generales, cuál es el ánimo con el cual el sujeto obró? Ya vimos que en el 342 número 1, ¿cuál es el ánimo que anima al sujeto? ¿Dolo? Directo. Conocer y querer la realización del aborto. Maliciosamente, dice el 342. Entonces, pareciera ser que en el 343 quedarían subsumidas figuras de abortos violentos que no sean dolo directo. El problema es, si no es dolo directo, entonces es solo dolo eventual, 343. O podría haber incluso imprudencia o culpa y tendríamos un cuasi delito de aborto en el 343. No, yo creo que es un dolor. Ya, eso es lo que vamos a desentrañar en la próxima. No es tan descabellado pensarlo tampoco. Para el profesor Labatut, Gustavo Labatut Glenas, aquí esta norma rige lo que se denomina un supuesto de preterintencionalidad. ¿Qué es lo que es la preterintencionalidad? ¿Se acuerdan? Lo vimos también a propósito de los meses. ¿Qué es la preterintencionalidad? ¿Obra preterintencionalmente quién? Esquemáticamente, la preterintencionalidad se dibuja así. Era lo del pasado. ¿Cierto? Una conducta una conducta produce un primer resultado doloso. Y además, esa misma conducta produce un segundo resultado culposo más grave que el anterior. Esa es la apetencia extraña. Queriendo lesionar al enemigo. ¿Se la boca de la llorona? No. No, este es el ejemplo. Queriendo lesionar a mi enemigo, le lanzo una piedra a la cabeza. Le causo un primer resultado doloso de lesiones. Pero a propósito, pero el producto del golpe en la cabeza, queda aturdido, cae, pierde el equilibrio, cae y se pega en la acera y muere. Produzco un segundo resultado culposo, no doloso, culposo, pero más grave. ¿Ya? Vale. Aquí, para el profesor Labatut, nos encontramos, como primera interpretación del 343, es una figura de preterintencionalidad. Es decir, con una conducta violenta, causa un primer resultado doloso, que son las lesiones de la mujer. Y además, causa un segundo resultado culposo, más grave, que es el aborto. Entonces, por el profesor Labatut, yo, aquí, el 344, perdón, el 343, es una hipótesis de preterintencionalidad, de aborto preterintencional. Aborto preterintencional. Para los profesores de Isolía, Polito Fibusto, eso no es así. Aquí nos encontramos frente a un caso de combinación entre el dolo en las violencias y el dolo eventual o culpa y el resultado de aborto. Luego entonces debiésemos sancionarlo de esa manera. Unas lesiones dolosas y un aborto culposo o con dolo eventual. El profesor Curi, ¿qué es lo que nos dice? ¿O qué es lo que nos dijo? Curi falleció ya hace un tiempo. ¿Qué es lo que nos dijo el profesor Curi? No, no, no. Esta norma consagra el cuasi delito de aborto. Esta norma lo que establece es el aborto culposo, el 342. Y esto es así porque si aceptáramos las tesis anteriores de preterintencionalidad o la del profesor de Trisolía Polito Augusto, llegaba a la conclusión de que si las lesiones causadas a la mujer, que consistan en mutilaciones, lesiones gravísimas, simplemente graves, van a llevar menos pena por el solo hecho de que la mujer estaba embarazada y se le causó un aborto. Y eso es incongruente, eso es inconsistente. Porque la pena del 343 es mucho menor que la pena de las mutilaciones, de las lesiones graves gravísimas o de las lesiones simplemente graves. Se produciría un desbalanceo. No sería injusto. O sea, no sería justo. Quien le causa lesiones gravísimas a una mujer y causa un aborto sin tener el propósito de causarlo, los términos del 343, va a llevar menos pena, siguiendo esta teoría anterior, que aquel que le causa lesiones gravísimas a una mujer que no está embarazada, o al menos que no le provoca el aborto. La única diferencia para tratarlo mejor, miren la consistencia, la única, digamos, factor para tratarlo mejor a ese sujeto es que la mujer está embarazada y le causa un aborto. ¿Le suena lógico? ¿Le suena lógico eso? Claramente. Entonces, para el profesor Curi, aquí lo único que regula, ¿cierto?, es un cuasi delito de aborto. Luego, ¿existe el cuasi delito de aborto en nuestra legislación? ¿Te acuerdas, profesor Curi? Sería una hipótesis del 343, o al menos el 343 podría dar lugar a un... Pues sí, no, porque igual en tu caso, ojo, también. Eso. Bueno, el profesor Echeverry, a su vez, parte de un doble supuesto. Que el 343 no exige solo tono directo. Y que el 343 exige la previsibilidad del aborto. Acuérdense que dice en la medida que le conste, como dice María José, por favor, el 343. Siempre que le conste o sea notorio su embarazo, ¿cierto? Claro, constar que el estado de embarazo de la mujer sea notorio o le constar de hecho. Le constar de hecho. Entonces, ¿qué es lo que dice el profesor Echeverría? Que sea notorio el embarazo no implica un conocimiento positivo de que la mujer está embarazada, sino que únicamente que sea notorio es que el aspecto físico de la mujer, principalmente el abultado del vientre, demuestre o sea demostrativo que existe un embarazo. En cambio, que le conste el lechón implica que el sujeto activo debe saber positivamente que la mujer se encuentra embarazada. Por lo tanto, con estos dos supuestos, del 343 solamente quedaría excluido el caso fortuito, es decir, sería comprensivo tanto el dolo directo, el dolo eventual, o sea, el dolo directo, dolo de las consecuencias necesarias, dolo eventual, culpa. Lo único que excluye el 343 es el caso fortuito. El 343 de buena persona de Echeverry cubriría todas las formas que puede revertir desde el punto de vista subjetivo una conducta. ¿Qué comprende el 343? Abortos violentos con dolo eventual y con culpa, consciente y consciente, lo que acabamos de señalar. El aborto preterintencional que nos decía el profesor Lavadut, lesiones dolosas y aborto culposo. Y este aborto preterintencional, ¿cómo lo sancionamos? Si las lesiones causadas no pasan de menos graves, debe imponerse como pena única. El, aquí dice 243, aquí dice 343. Corrijan su apunto, aquí está el cuento. Solamente el 343. Y si las lesiones causadas son simplemente graves o superiores, se sanciona con un concurso ideal entre aborto y lesiones dolosas. Lesiones dolosas y aborto culposo, de acuerdo al 75. Concurso ideal de aborto. ¿Ya? Esa es la solución que propone el profesor Echeverry, que a mí personalmente es la que más me gusta. Yo creo que el profesor Echeverry le da. Sistematiza bastante bien este artículo y es bastante, bastante claro al exponer a qué supuesto se aplica. Los profesores Matus y Ramírez, en su último libro, que es del año pasado, llegan a una conclusión un poco distinta. Cuando el legislador del 343 se refiere a la palabra aun cuando, a la frase aun cuando, quiere es equivalente a aunque, a la expresión aun. Luego entonces, se sanciona este título a quien ejerce violencia dolosa sobre la mujer embarazada, cuyo estado de embarazo es notorio, depositaria del lector, aunque no haya tenido el propósito o la intención de causarlo. Esa es la expresión o el sentido correcto que debería darse a esta expresión. ¿Y qué implica aquello? Que si tuvo el propósito de causarle el aborto, estamos en el 342 número 1. Si no tuvo el propósito, responderá por el 343. Cualquiera haya sido la disposición mental, subjetiva o psicológica en relación al hecho. Es decir, si es dolo directo, si es dolo directo es, perdón, si es dolo directo está en el 342 número 1. Si es dolo directo está en el 342 número 1. Pero incluiría la influencia o incluiría también el dolo eventual. Si es dolo directo, 342 número 1. Si es dolo eventual o culpa, 343. Y esa es la diferencia subjetiva entre el 341 número 1 y el 343, que como vimos en el plano objetivo son exactamente iguales. ¿Se entiende? Yo sé que la hora es tarde ya, pero es la hora que hay que hacer clase. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Podemos repetirlo? Sí, Rita. ¿Cuál es el problema del 343? El problema del 343 es que desde el punto de vista objetivo es idéntico al 342 número 1. Son idénticos. Causar un aborto con una mujer con violencia por un tercero. Son exactamente iguales. Luego, como no pueden haber dos normas iguales en el ordenamiento jurídico, hay que buscar la diferencia. Y la diferencia está entonces en el plano subjetivo. Y a título de resumen, siguiendo a los profesores Mato y Ramiro, si ese aborto violento se comete con dolo directo, estamos en el 342 número 1. Si ese aborto violento se comete con dolo eventual, o incluso con culpa o imprudencia, cuasi delito de aborto, estamos en el 343. Esa es la diferencia, en resumen. En resumen, eso. Ahora, los profesores Matus y Ramírez hacen aquí un añadido. Ellos dicen aquí, pero cuidado, aquí no hay aborto doloso, culposo. ¿Por qué? Porque las lesiones causadas a la mujer son dolosas. Por lo tanto, el conductor que negligentemente atropella a una mujer embarazada, ¿no es cierto?, por mucho que sea notorio su estado, solamente va a responder por lesiones y no por el aborto que haya podido causar. ¿Por qué? Porque las lesiones que deben ser causadas a la mujer son dolosas. Eso no hay duda. Si yo atropello negligentemente a una mujer y le causo lesiones y a propósito de eso se causa el aborto, esas lesiones no son dolosas, son culposas. Entonces ellos niegan que puede existir el aborto culposo en el 344. Para el profesor Eduardo Ramírez no existe el aborto culposo. Para el profesor Echeverry, el profesor Curi, sí es posible. Tampoco ellos, como no existe un aborto culposo, tampoco puede tratarse de un delito preterintencional, porque el segundo resultado más grave siempre es culposo en la preterintencionalidad. Para estos profesores se trata más bien de lo que en doctrina se conoce como los delitos calificados por el resultado. Son esos delitos en que la pena se exaspera o aumenta si a consecuencia de la conducta dolosa del sujeto se producen otros resultados más graves, aun cuando no hayan sido queridos. Esos son los delitos calificados por el resultado. Y esa sería una hipótesis de delito calificado por el resultado. Los problemas concursales de esta figura tienen las mismas soluciones que vimos a propósito de aborto no voluntario causado con violencia. Sí, no, HBR, creo que HBR, sí, esto ya lo vimos a propósito de las lesiones más graves, menos graves, etc. Tres. Ya para ir terminando, vamos a pasar un poquito las nueve, pero quiero terminar el aborto. Y ahí nos vamos. El aborto no voluntario causado ahora sin violencia. María José, 342 número 2. 2. Con la de presidio menor en su grado máximo. Sí, aunque no la ejerza, obra de sin consentimiento de la mujer. Es decir, si aunque no ejerza la violencia, obra sin consentimiento de la mujer. Es decir, aborto no voluntario causado sin violencia contra la mujer. Este es el aborto sin consentimiento. Le impone una pena menor al aborto no consentido con violencia, pero mayor al aborto consentido. Está en una etapa intermedia entre el aborto consentido y el aborto no consentido con violento. Ahí está, entre medio está esta figura en cuanto a pena. Lo característico de este tipo penal es que tiene dos elementos negativos. Primero, no debe haber consentimiento de la mujer embarazada, porque si no nos vamos al 342 letra número 3. Y tampoco debe haber violencia física moral, porque si no estaríamos en el 342 número 1. ¿Cuáles son las hipótesis que pudiesen quedar cubiertas en este aborto consentido sin violencia? ¿Ya? Como dicen los profesores Politov y Solía y Bustos, casos en que la mujer está privada de sentido, si carece de comprensión sobre la índole de las maniobras o si se le engaña para causar el aborto. El caso de la píldora inocua, ¿cierto? El sujeto que le proporciona a la mujer un migranol, un supuesto migranol para que se le pase el dolor de cabeza y resulta que era una píldora abortiva. ¿Ya? En ese caso se trata de un aborto no consentido causado sin violencia a la mujer. ¿Cierto? Lo mismo si la mujer está privada de sentido, está, no sé, con un coma etílico, ¿cierto? Pérdida de conciencia absoluta, tirada en su cama, y un tercero viene, aprovecha y le realiza maniobras abortivas que le causan un aborto. Para el profesor Echeverry, este delito, esta figura del 342 número 3, es posible cometerlo con dolo directo, perdón, 342 número 2, dolo directo, o incluso con dolo eventual, a pesar de los términos del 342, que habla de maliciosamente, que se aplica a los tres numerales. Caso de dolo eventual. El que le administra sustancia a una mujer embarazada para embellecerla, a sabiendas que dicha sustancia, aparte de esa cualidad, puede ocasionarle un aborto, lo que le resulta indiferente al momento de actuar. Es un caso de aborto no voluntario, no violento, pero cometido con dolo. El que le administra sustancia a una mujer embarazada para acelerar el parto y que la criatura nazca viva, pero el lector acepta la posibilidad de que la criatura muera. Y en ese caso, la tesis contraria, yo diría mayoritaria, es de las profesoras Grisolía Bonito Augusto, que dice que en todas las figuras, en todos los numerales del 342, se requiere únicamente, se exige únicamente dolo eventual. ¿Por qué? Por la expresión maliciosamente, que es común a los tres numerales del 342. Y ya voy terminando. ¿Alguna duda a todo esto? Y ya voy terminando, el aborto abusivo del facultativo. El 345 sanciona al facultativo, estos son los términos que usaba el Código Penal en 1874, el facultativo, que abusando de su oficio, causar el aborto o cooperar en él, o cooperar a él. Se le aplica las penas del 342 respectivamente, es decir, si obró con violencia, sin violencia o con consentimiento de la mujer, pero aumentadas en un grado, es decir, es una figura agravada la del facultativo. Es un tercero agravado. ¿Quién es facultativo, pastor? Alguien que ejerce alguna de las profesiones que se refiere al 313A del Código Penal. ¿A quién incluye? Desde luego, al médico cirujano, pero también un dentista, químico farmacéutico, bioquímico, u otra de carácter análoga a la anterior, relativa a la ciencia y arte de curar enfermedades, etc. Por ejemplo, las que requieren un título otorgado a la Facultad de Medicina vinculada a la ciencia de la salud, la estomatología, la kinesiología, la enfermería, la obstetricia, la farmacología, todas estas profesiones podemos entenderlas que caen dentro del campo del facultativo, no solamente el médico, no pensemos únicamente en el médico, sino que en todas estas otras profesiones. Es una figura agravada. Si la suprimimos mental hipotéticamente, el 345, de todas maneras, a ese facultativo lo deberíamos considerar como un tercero y ser sancionado por el 341. Es decir, en la medida en que cause el aborto. ¿Con violencia? ¿Sin violencia? ¿O con el consentimiento de la mujer? ¿Por qué el 345 agrava la pena cuando el tercero es un facultativo? ¿Cuál es el fundamento de la agravación? Porque su particular función en la comunidad es cuidar la salud y sanar enfermos. Por lo tanto, la ley le impone una mayor pena cuando realiza abortos fuera de los casos que la ley lo autoriza. ¿O no? ¿Les parece que tenga reproche un médico? ¿Qué fueron los casos que usted decía la ley se dedica a practicar aborto? ¿Qué les parece? ¿Es tolerable eso en la sociedad? Sí. ¿Sí? No, aceptable. Ah. Un médico, ¿cuál es su giro? No, yo hago aborto. Pero fueron los casos de la ley, y ahí gano plata. ¿Ah? Ahí es donde gano plata. Esta figura se aplica a cualquiera de las hipótesis del 342. Luego entonces, el aborto facultativo puede ser con violencia, 342 número 1, sin violencia, 342 número 2, con consentimiento de la mujer, 342 número 3, con violencia sin el propósito de causarlo, 343. Exige el tipo penal que el facultativo abuse de su oficio. ¿Qué significa abusar del oficio? Que obviamente fuera los casos que establece el 119 del Código Sanitario, es decir, las tres causales del aborto, practique aborto utilizando su ciencia o arte. Ese es el abuso de su oficio. Su ciencia o arte puesta al servicio de una actividad ilícita, que es causar aborto fuera de la hipótesis en que se encuentra justificado en el Código Profesor, su ciencia a la medicina y el arte. No, o sea, es un término que se denomina ciencia o arte, digamos. En el fondo es una especie de sinónimo de lo que es la ciencia. Ah. ¿Ya? Ahora, para estar en el 345, el facultativo debe abusar de su oficio, es decir, la agravación se justifica en la medida en que hace un mal uso de los conocimientos propios de su ciencia o arte. No se aplica el agravante, por ejemplo, en el caso del médico que se entera que su amante está embarazada y para causarle el aborto la golpea, ¿no es cierto?, y la arrastra y la azota contra el piso para que aborte. Por mucho que sea facultativo, no está abusando de su oficio, de sus conocimientos, de su ciencia o arte. Para esos efectos, no va a ser agravante, sino que va a responder directamente por el 348. Violento, obviamente, este 42 número. Se sanciona con la pena de autor, tanto al facultativo que cause el aborto como el que coopere en el aborto. El que coopera el aborto puede ser técnicamente incluso cómplice, pero por expresa disposición de la norma se va a sancionar como si fuera autor. Este caso del facultativo que coopera en el aborto es doblemente calificado. ¿Por qué? Primero, por el carácter de facultativo que abusa de su oficio, y en segundo lugar, por ser un cómplice, técnicamente, que está sancionado con la pena de corte. Bien, con eso terminamos el aborto. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? ¿Pataleos? ¿Reclamos? ¿No? La próxima semana está el doctor. Ay, vamos a hacer el pataleo, reclamo, todo eso. Este fin de semana voy a tener. Bien, la próxima semana nos vemos entonces y vamos a continuar con los delitos contra la integridad corporal y la salud, que básicamente son las lesiones y los maltratos. Vamos bajando la escala de los bienes jurídicos afectivos. Hay que empezar con los No sé si la lista la firmaron todos. Sí. Bueno, que tengan un buen bisiesto, buen fin de semana. Con moderación, por favor, celebren. Tengo que estudiar. Bueno, sí, la vida. La vida continúa el martes. Nos vemos.